Yo Amo el Vinil presenta Música Romántica, versión vinil. Este nuevo programa presentará canciones en su formato original, pero solo de música romántica, presentado por Ezequiel Méndez, una producción de Zeta Power. Les saluda Ezequiel Méndez en un nuevo programa, Música Romántica, versión vinilo. Como es nuestra costumbre, vamos a estar escuchando las grandes canciones del pasado, pero de música romántica, en su formato original, el vinilo. Como nuestro programa original, Yo Amo el Vinil, todas las canciones van a ser escuchadas en su formato original, el vinilo. Así como es costumbre, démosle con todo. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry, I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I'll promise to. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away, far away from the one that I love. Oh no, it's hard for me to say I'm sorry, I just want you to know. Hold me now, I really wanna tell you I'm sorry. La superbanda Chicago. Hard to say I'm sorry. Es difícil decir lo siento. Del álbum Chicago 16, escrita y compuesta por su bajista Peter Cetera, bajo la conducción y producción de David Foster, para el álbum Chicago 16. lanzada en mayo de ese año y alcanzando el número uno en el Hot 100 en septiembre por 2 semanas, se convirtió, luego de casi 7 años de ausencia, en un mega éxito. Chicago y su gran canción Hard to Say I'm Sorry. Siguiendo con Música Romántica versión vinil, primer episodio, nos vamos a 1985 con Bryan Adams y su mega éxito Heaven. Escuchémosla. Escrita y compuesta por Jim Wallens y Bryan Adams en 1983 para la película A Night in Heaven, no fue hasta año y medio después, cuando fue relanzada en el álbum de solista de Bryan Adams, Reckless, cuando la canción despega y se convierte en un total éxito. de 1985, el verano, exactamente, Heaven, Paraíso, de Bryan Adams. A continuación, en nuestro primer episodio de Música Romántica, versión vinilo, tenemos otra de las grandes canciones, esta vez por otra agrupación. Allá en 1981, Foreigner había lanzado su famoso álbum 4. De ahí se extrajeron varios sencillos, pero el más importante es el que sigue. La canción se llama I've Been Waiting for a Girl Like You. He estado esperando por una chica como tú. Tiene un gran récord. Estuvo en el número 2 por 12 semanas. Y ahí ese récord estuvo vigente casi 30 años. Hasta en los años 2010, cuando se volvió a romper. Pero en aquella época era todo un récord. 12 semanas en el número 2. Así que escuchemos a Foreigner y su gran éxito, Waiting for a Girl Like You. Thank you. En el primer episodio de Música Romántica versión vinilo, acabamos de escuchar a Foreigner y su mega éxito Waiting for a Girl Like You, Esperando por una chica como tú, de 1981, finales para ser exacto. A continuación, tenemos otra canción, pero de los años 70. A mí, esa dorada década, la recuerdo muy poco porque yo era apenas un niño para entonces, pero los viniles siempre fueron mi pasión desde que yo era un niño. Y sin duda, esta canción que vamos a escuchar, A Morning After, es una de las grandes. Maureen McGovern la lanzó en 1973. Era de la misma película con el mismo nombre, Morning After, que en aquella época fue un total éxito. Así que en su formato original, en vinilo, escuchemos a nada menos y nada más a la ganadora del Oscar, Maureen McGovern, y Morning After. There's got to be a morning after if we can hold on through the night. We have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning? Waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's put our hands out in time. There's got to be a morning after. We're moving closer to the shore. I know we'll be there by tomorrow. Maureen McGovern se llevó el Oscar a Mejor Canción de una película en los Oscars de 1974, el siguiente año. La canción logró estar en el número 1 en 1973. Sin duda una hermosa balada vocal, una gran música romántica en su máxima expresión, su formato original, vinilo. El siguiente sencillo es uno del año 74, siempre andamos en la misma época. Esto era un trío vocal y de ese momento que alcanzó su máxima cúspide, tenemos al grupo The Three Degrees y su mega éxito When Will I See You Again, una de mis grandes favoritas de mi niñez, sin duda. Escuchémosla. Oh, share precious moments? Will I have to wait forever? Will I have to suffer and cry the whole night through? When will I see you? Para los que vivimos esa era, esta música nos conecta directamente con esos sentimientos, profundos recuerdos de esa bella época, ahora ya muy lejana, de la década de los 70s. A continuación, nos vamos a ir un poco más en el tiempo con otra canción romántica con otro vinilo. En 1987, Def Leppard lanza su mega álbum Hysteria o Histeria. De ahí logran su única número uno en el Hot 100 de Billboard. La canción se llama Love Bites o El amor golpea y es sin duda una de las grandes power ballads o baladas románticas rock que nos dejó esa bella época de los 80s, en su formato original, vinilo. Escuchémosla. Come on, I don't want to touch you. Muy pocas personas logran entender el impacto de ese álbum. Yo recuerdo que ya estaba en bachillerato cuando ese álbum salió. Sin embargo, yo nunca me imaginé el poder que iba a tener, la trascendencia que tuvo en esa generación. Hysteria produjo 6 sencillos, todos fueron éxitos. El álbum entero era tan disfrutable desde el minuto 1 hasta el 60, que duraba un vinil de media hora cada lado. Era una experiencia, de verdad que sí. Buenísimo álbum. De ese álbum se extrajo este sencillo, Love Bites. A continuación, nos vamos con otro vinilo en su formato original en este primer episodio de Música Romántica. Nos iremos hasta 1970. Los Carpenters eran una parejita de hermanos que en el año 70 lanzaron un sencillo que se convirtió en un éxito mundial. La canción se llama Close to You, Cerca de ti. En su formato original, en mono, vamos a escucharla. Close to you. los Carpenters dominarían las listas el primer quinquenio de la década de los 70. Lastimosamente, Karen Carpenter se nos va de este mundo producto de una bulimia en 1983. Pero su música y su legado están ahí. Cada vez que usted le da play en la época moderna, ahora en el internet, con todos esos programas que hay de streaming, y yo en el caso de un vinil, vamos a recordarla siempre. Siguiendo en esa maravillosa década de los 70, nos vamos a 1975 con una excelente canción romántica, Midnight Blue, Tristeza de Medianoche, Melissa Manchester. Escuchémosla. La música romántica muchas veces envuelve dolor, envuelve rupturas, envuelve situaciones que todo ser humano pasa. La canción anterior, por Melissa Manchester, allá en 1975, hablaba del dolor. Hablaba de pedirle a una expareja, estemos una vez más, estemos juntos, aunque sea como amigos. Así de dolorosa es esta canción, escrita por Melissa Manchester y Carol Bayer Seger, un exitazo de aquella época. Estuvo entre las 10 primeras, llegó al número 6. Nos vamos para los 1980s de nuevo. En esta ocasión, con Scorpions y su gran canción Still Loving You. Aún sigo amándote. Escuchémosla. de 1984, Scorpions y su gran canción Still Loving You, de su álbum Love at First Sting, Amor a Primer Golpe, sin duda. A continuación, siempre en los 80s, pero en 1985, nos vamos con otra de las grandes de esa misma época. Every Time You Go Away, por Paul Young. Escuchémosla. Every Time You Go Away, cada vez que tú te vas, fue sin duda una de las grandes canciones que marcaron la época de los 80s, a mediados de esa década, por cierto. Yo recuerdo, como que fuese ayer, cómo sonó esa canción en la radio, cómo fue un éxito, cómo nos envolvió su música, su mensaje, cuando todavía las baladas conservaban aquello de déjame expresarme con las canciones. Y para terminar, siempre en la misma década, el primer episodio de Música Romántica, versión vinil, vamos a escuchar a otro de los grandes de esa misma época, 1985, Starship y su mega éxito, Sara. Y con eso le damos fin a nuestro primer episodio. Espero la disfruten. Don't look back, we've drawn the line. Sin duda que los 80s fueron mágicos y esta canción que acabamos de escuchar también era parte de esa magia. Espero les haya gustado este primer episodio de Música Romántica, episodio 1, versión vinil, porque también tenemos digital y también tenemos otra versión en CD, aunque usted no lo crea, todavía tenemos CDs por ahí. Y queremos agradecerles su paciencia, que se nos haya quedado hasta este momento y que haya escuchado este programa que es hecho con mucho cariño. Productores: Claudia Xiomara Rodríguez y Ezequiel Méndez. Guiones: Mixdown. Y todo lo relacionado al programa: Ezequiel Méndez. Producción general: también le damos muchas gracias a Zeta Power. Y como siempre les digo, Astra, no dejes que nada ni nadie te robe tus sueños. Bye bye, allá afuera.